deje de pensar en ti. Es como pedirle a mi corazón que deje de latir. Amame. Solo te pido que me ames. Amame. Solo te pido que me quieras. Amame. Por favor. Amame. Solo te pido que me ames. Amame. Solo te pido que me quieras. Amame. Por favor.